Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y tras satisfacer los caprichos y los deseos de las tecnologías, y cuando son las 9.08, las 7.08 en las Islas Azores, es cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en un día que se llama jueves 13 de noviembre de 2014. Una jornada nubosa, como ya has podido comprobar, en los cielos de nuestra Córdoba, con unas temperaturas que siguen subiendo y van a rozar hoy los 20 grados, pero lo más destacable es esa lluvia, esas precipitaciones que se pueden dar durante prácticamente todo el día, aunque eso sí, chubascos débiles, cuya intensidad irá aumentando a lo largo de esta próxima madrugada. Ahora mismo en el centro de Córdoba tenemos 15 grados y la previsión para este fin de semana también pinta bastante aguada. Por lo cual, nosotros vamos a sacar ya nuestro sol, que es el de la FM, y es el que alumbra tu vida y el que inunda tus oídos. Y desde ahora y hasta que sean las 10, vamos a estar disfrutando de todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y atención, porque hoy también vamos a recordar un cumpleaños de un artista, de un gran artista, a todo hay que decirlo, pero eso será más cerquita del final. Nosotros, que empezamos ya a llamar a las puertas del cielo para ver si sale el sol, o al menos las nubes dan un poquito de tregua. Buenos días, esto se llama 80s. Can't use it anymore. on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. fue su único éxito, pero menuda canción, qué gran tema. Muchos firmarían un contrato para crear composiciones tan maravillosas como este Believe It or Not, una canción del año 81 de Joey Scarbury, esa banda sonora de la serie El Gran Héroe Americano, en esa serie estadounidense que triunfó en los 80 y por supuesto también en nuestro país. Y por supuesto, aquí en 80s nunca bajamos el listón y vamos a ofrecerte una canción que, fíjate cómo son las cosas, tal día como mañana, hace 31 años conseguía el número uno del Billboard, una canción que formó parte de la banda sonora original de una de las películas más sentimentales de la historia, Oficial y Caballero, y de hecho el single sirvió como tema central de esta película protagonizada por Richard Gere y Debra Winger. Además de ser número uno del Billboard, ganó un Oscar como mejor banda sonora y también un Globo de Oro en 1983 a la mejor canción original. Y es que tanto Joe Cocker como Jennifer Warnes hicieron más rentable la canción, incluyéndola en sus siguientes producciones discográficas. Y Joe Cocker, además, la incluyó como una de las imprescindibles de sus grandes éxitos, porque lo es, este Up Where We Belong, que recordamos aquí en Sol FM. Estás escuchando 80s con Carlos de San. Prometí que no íbamos a bajar el listón y así ha sido, porque acabamos de escuchar otra preciosidad en esta ocasión de Limahl, un artista que, por cierto, su nombre artístico viene de cambiar su apellido, es decir, es un anagrama del apellido Hamill. Por tanto, se quedó como Limahl y compuso esta grandísima canción para la película La Historia Interminable en el año 1984. Y ahora, para rebasar el punto horario de las 9:30, nos vamos a quedar con el sonido desenfadado y ácido de los catalanes La Trinca. Estas eran las Hermanas Sisters. Hombres, un cilindrín, que dicen que es para darnos gustirrindín. Ellos presumen que un palmo es la media nacional, pero que no ven la talla, es lo más habitual. Que no tengamos nosotras, que tendrán, no baby, que tendrán. Palmo menos, palmo más, palmo más o palmo menos, que más da, baby, que más da. Si un hombre cumple en la cama, como es de ley

Escuchas 80s, presentado por Carlos de San. Ese mismo, y son las 9:34, todavía 26 hasta que sean las 10, para seguir disfrutando de todos esos recuerdos y éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar, y por cierto, de celebrar un cumpleaños, un aniversario, pero no un aniversario al uso, no. Eso será un poquito más tarde, y mientras yo te voy contando que nos puedes sintonizar cada día a través de la 94.4 de la frecuencia modulada desde Córdoba y para el mundo en internet, en solfmcordoba.com y en las aplicaciones gratuitas para Android, para teléfono móvil, Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Ya sabes que esta última es una aplicación cuya emisora oficial es Sol FM Córdoba, y te la puedes descargar totalmente gratis y llevarte cada mes premios directos, que no son descuentos ni ofertas, son premios directos solo por descargarte y Ocio Nocturno y poner todos tus datos, tu nombre, tu dirección, tu teléfono y tu DNI. Y si lo que quieres es contactar de manera directa con 80s, por supuesto que lo puedes hacer. Tienes dos maneras: el Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan. Das clic en me gusta y empiezas a escuchar cuando te apetezca todos los programas si te lo has perdido o quieres repetir la experiencia, además de consultar el listado de canciones, y verás que la variedad es nuestro rasgo característico. Si lo prefieres, también nos puedes escribir un correo electrónico. 80sfm@gmail.com. Para lo cual tendrás que poner esta dirección en el para del encabezamiento de tu correo electrónico. Estamos esperando tu dedicatoria o petición en 80s. La edición de hoy se está moviendo entre el One Hit Wonder y la canción de película, e incluso ambos. Hemos escuchado antes a Laimal, también a Joe Scarbury, y ahora solamente nos quedamos con el One Hit Wonder, nada de película, en este caso con el británico Terry Ronald. En el año 91 sacaba este Calm the Rage. Bite into my love. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Oh, como siempre, con esas letras que hacían alusión directa, directísima a la homosexualidad de Jimmy Somerville. Ahí estaba el Bronski Beat, su anterior banda, aquel trío famosísimo en los 80. Esta canción data ya del año 1984. 30 años para Small Town Boy de los Bronski Beat. Citas importantes, por ejemplo, para la jornada de hoy, y es que el Archivo Provincial de Córdoba ofrece entre hoy y mañana el concierto Yatzar con motivo del séptimo centenario de la Sinagoga de Córdoba. Este jueves, es decir, hoy a las 7 de la tarde y mañana a las 7 de la tarde y a las 8. En total son 3 pases del concierto Yatzar, en el que alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro, con la colaboración de alumnos del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, el grupo musical Con Garba y la Casa Sefarad, interpretarán piezas compuestas por músicos judíos de todos los tiempos. Es la entrada totalmente libre hasta completar aforo. Recuerda, esta tarde a las 7 y mañana 2 sesiones separadas a las 7 y a las 8 de la tarde, las 3 gratuitas en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Y por supuesto, llevamos adelantando una cita para mañana. Es el concierto en vivo y en directo y en acústico de José Tena en la Sala Café Zambora, desde las 10:30 de la noche, interpretando los temas de su último trabajo, Insomnio, un trabajo que aún no ha salido a la luz, pero que ya está presentando en diversos recitales por Córdoba y por Andalucía. Y mañana tendremos la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo, con la colaboración de Salva Luque a la guitarra y el mismo José Tena a la guitarra y a la voz. No te lo pierdas, será mañana desde las 10:30. Puesto que mañana te ofreceremos el especial que grabamos en Café Zambora, vamos a ir adelantando efemérides del fin de semana. Y es que no sabes qué artista cumple años, cumplirá tal día como pasado mañana, 15 de noviembre, puesto que nació ese día del año 1945, 69 que le van a caer a Frida, la componente de ABBA, que nacía en Balagen, Noruega, tal día como el 15 de noviembre del 45. Es llamada Annie Frid Lindstrand, es su nombre real, y fue el 50% femenino de ABBA, junto a Agnetha Falstock, Benny Andersson y John Ulveus. Y ya que estamos hablando de ella, pues vamos a quedarnos con uno de los grandísimos éxitos de ABBA, Uno de Nosotros, One of Us, camino de las 10 en 80s. They pass. 80s con Carlos de San. Escuchamos a Los Police, a Sting y su banda de fondo. Ya vamos saludando a José Tena, que como cada día viene un poquito antes de su programa Soleando. Buenos días, José. Buenos días, Carlos. Un placer colarme aquí en 80s hoy. El placer es mío, por supuesto. Bueno, tú sabes, José, que en este programa siempre recordamos aniversarios, cumpleaños y aniversarios de grandes artistas. Y bueno, ya hemos recordado ahora mismo a Frida, la componente de ABBA. Pero es que todavía nos queda uno. Es que no sé si tienes idea de cuál es. No sé, pero cantante o locutor. Sí, también. Bueno, ambas. ¿Cordobés? Y además de Córdoba. Vaya. Es que lo está acercando ya. Está caliente. Bueno, por si todavía hay algún rezagado, rezagada que no la haya felicitado y que esté todavía ahí en las redes sociales pendiente, pues vamos todos. Vamos todos al unísono a cantarle esto. ¡Vamos, vamos! Es el cumpleaños de José Tena. Felicidades, José. Muchas gracias, Carlos. Yo sabía que algo tenías por ahí escondido, ¿eh? Algo escondido. Ya sabes que siempre hay sorpresas. Bueno, hoy vienes a trabajar también. Hoy te has levantado. Claro, por supuesto. Incluso me he levantado más temprano. Al pie del cañón ahí, José Tena. Oye, me has convencido en tu cumpleaños y encima con ganas de trabajar. Así me gusta. Claro que sí. Gusta. Además traigo hoy el café para venir más activo aún porque, bueno, me acosté tarde contestando un poco ya los mensajes que iban llegando a las redes sociales, como decías, y esta mañana ya seguían llegando igualmente. Bueno, recuerda para los rezagadillos ese concierto que vas a dar mañana en el Zambora. Concierto mañana en Café Zambora, por por supuesto, en Avenida Barcelona, número 17, pasaje. Eso está aquí en Córdoba. El Café Zamora es un lugar nuevo, o mejor dicho, actualizado de lo que era el karaoke Gesale. Y ahora pues sigue siendo karaoke, pero bueno, también recibe conciertos, por ejemplo, como el mío, mañana a partir de las 10:30 de la noche. Allí estaremos. Y ahí estaremos y no fallaremos una vez más a nuestra cita. Y por supuesto, José, muchas felicidades, no solo hoy, sino en todos los días venideros, todos los días que están por venir, y muchos éxitos para ti. Muchas gracias, Carlos. Pues José Tena, que te va a acompañar desde ahora y hasta que sean las 12 en Soleando, y nosotros que vamos poniendo ya el punto final a esta entrega de 80s correspondiente al jueves 13 de noviembre de 2014. Ahora te quedas con José Tena y felicítalo si todavía no lo has hecho a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, arroba José Tena oficial. Y recordamos que mañana se emitirá el programa especial, hablando de José Tena, el programa que grabamos en su sala de conciertos en Café Zambora, aquel programa en vivo y en directo que sonó la mar de bien y que sirvió para que sacáramos un poquito la radio afuera y estuviéramos un poquito más en contacto contigo, con esa familia ochentera que sé que cada día estáis al otro lado de la 94.4 de la FM. Mañana moveremos el esqueleto con ese especial de ochentas desde Café Zambora. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de jueves y que la radio te acompañe.